Los simios son mencionados en la Biblia, 1 Reyes 10:22, aunque en los tiempos bíblicos no se conocía a ninguno de los animales que podemos llamar ahora antropoides. El simio al que se refiere la Biblia es el mono de Berbería, que no es simio en absoluto según la definición moderna, sino un macaco sin cola. Fue la ausencia de cola lo que hizo de un primate un antropoide. Cuando fueron descubiertos, animales tales como el chimpancé y el gorila fueron llamados simios antropoides, monos como hombres, para distinguirlos del mono de Berbería.